Rope. ¿Qué es? Un perro. Brace. ¿Qué es? Cebra. ¿Qué se imaginan que es Drilo Coco? ¡Cocolilo! ¿Qué se imaginan que es Fajira? ¡Jirafa! ¡Jirafa! Gracioso Drilo Coco y una traviesa Fajira inventaron poco a poco esta rítmica guajira. La baila el ceronterino con cualquier brase dispuesta y entre meneos y vino. Esta guajira del Drilo Coco, del cocodrilo, de la Fajira, de la jirafa. Y por lo tanto yo también canto, yo bailo y toco esta guajira del Drilo Coco, del cocodrilo.